Ahora, desde esta sesión hasta fin de curso, vamos a cambiar de tema y de método. En lugar de exponer una teología de las virtudes teologales, vamos a tratar de María, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista espiritual. Recomendaremos mucho a todos un libro de Royo Marín, que está por aquí, sobre teología y espiritualidad mariana. Lo tiene allí María en el cuarto, si quieres enseñarlo, ¿no? Para que así terminemos el curso habiendo todos leído alguna cosa que quede para toda la vida, para una cosa adquirida para nuestra formación espiritual. Y hoy vamos a leer el capítulo 8 de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. La Constitución sobre la Iglesia, que es el documento más importante del Concilio, que además tiene carácter, aunque no sea una fórmula solemne de definición, es una constitución dogmática y no una declaración práctica, y que en su capítulo 8 trata de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Voy a leerlo, casi todo, fragmentando un poco la lectura para que haya tiempo de verlo completo. El premio dice sobre la Bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo. El sapientísimo y benignísimo Dios, al querer llevar a término la redención del mundo, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió a su Hijo, hecho de mujer, según el texto de San Pablo, factum ex mulieri, para que recibiésemos la adopción de hijos, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen, el símbolo de la misa. Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en ella los fieles, unidos a Cristo a su cabeza, en comunión con todos sus santos, deben también venerar la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La Virgen María y la Iglesia. En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo, y dio la vida al mundo, al hacer nacer a Cristo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Redimida de un modo eminente, en atención, es la Inmaculada Concepción, según la fórmula de la definición de Pío IX, redimida más eminentemente, o sea, de un modo preventivo, en atención a los méritos futuros de su Hijo, y a él unida con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre de Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta de Dios Padre y el Sagrario del Espíritu Santo. Con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. Es la doctrina que Suárez ponderó mucho, de que la Santísima Virgen María tiene una gracia eminente de orden de relación a la unión hipostática, y por tanto su santidad, que está por encima de todos los ángeles y santos y pertenece a otro orden que los que son santificados, diríamos, por la Iglesia, diríamos. Al mismo tiempo, voy a comentar eso un poco porque es importante. La Virgen María, concebida sin pecado original, no fue bautizada, no podía serlo. La Virgen María no creyó por la predicación apostólica, un día lo habíamos ya ponderado, no creyó por la predicación apostólica que Jesús era Hijo de Dios, como nosotros lo creemos por la predicación de los sucesores de los apóstoles, sino que creyó a Dios Padre, que le hablaba por medio de el ángel que le anunciaba que nacería de ella el Hijo de Dios. Por tanto, su fe no es una fe que oye el anuncio de que Dios se ha encarnado y nos ha redimido, sino es una fe que oye al ángel que se va a cumplir en ella lo que Dios había prometido a los patriarcas del pueblo de Israel para la salvación del mundo. Y su fe es así, está así como la fe nuestra está, diríamos, siendo aquello por lo que nosotros aceptamos la salvación que viene de Dios, la fe de María está aceptando para el mundo la salvación que viene de Dios, pero es, diríamos, está en el medio, ¿eh?, en el medio del designio de Dios de cumplir lo prometido y el cumplimiento de la promesa. O sea que, como que Dios quiere que María, escogida para esto, obre libremente, movida por su gracia, tenemos que decir que porque María aceptó, consintió en ser esposa del Espíritu Santo y madre del Verbo, se dio la redención en el mundo. Claro, todo por iniciativa divina y gracia de Dios. Así María, por tanto, pertenece a un orden eminente, está por encima de todos los ángeles santos y en la economía de la salvación está en un lugar único, después de Cristo. Al mismo tiempo, dice, después de haber dicho eso, que nos la pone, diríamos, como hija del Padre, madre del Hijo, después del Espíritu Santo, nos dice, está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que han de ser salvados. María es una mujer, hija de Adán, hija de Eva. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor para que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza, cita San Agustín. Por lo que también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la iglesia de Dios. Y es prototipo y modelo destacadísimo de la iglesia en su fe y en su caridad, a quien la iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a su madre amantísima. Por esto María, se podría decir que una forma distinta que de nosotros, mucho más eminente en todo caso, que es hija de la iglesia. Es más propio decir que es madre de la iglesia, por la razón que hemos visto antes. También se puede decir, no obstante, que es miembro de la iglesia, que Cristo es su cabeza y que es hermana de los hombres redimidos, porque si se puede decir de su Hijo Divino que es hermano de los hombres redimidos, como dice la Epístola a los Hebreos, también se puede decir de su madre, pero no como poniéndola como una de tantas meramente, porque ocupa este lugar que hemos visto, que hemos insinuado. Por eso el Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la Iglesia, en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere aclarar cuidadosamente tanto la misión de la Bienaventurada Virgen María, el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios. Esta es la intención del concilio. Segundo capítulo, el segundo párrafo de este capítulo octavo, dice, se refiere al oficio de la Virgen María en la economía de la salvación. La Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición apostólica muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador en la economía de la salvación. Por así decirlo, la van patentizando de un modo visible. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la cual se prepara paso a paso el advenimiento de Cristo al mundo. Estos documentos muestran cada vez con mayor claridad la figura de la mujer madre del Redentor. Esta es insinuada proféticamente en la promesa de victoria de la mujer sobre la serpiente, dada a nuestros primeros padres caídos en el pecado, Génesis. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, Isaías, Miqueas y Mateo. Ella misma sobresale entre los humildes, otra cosa que dice aquí, después de decir que es la mujer que aplastará a la serpiente y la Virgen que concebirá al Dios con nosotros, al Emmanuel, dice, esta sobresale, María sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que esperan de él con confianza la salvación. En fin, con ella, excelsa hija de Sion, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos. Se inaugura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asume de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios obrados en su carne. El Padre de las Misericordias quiso, antes yo lo decía ya, que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también. En la economía de redención Dios obró según su designio misterioso y todo lo que obró lo sabemos porque la fe nos lo enseña y porque lo dice la Sagrada Escritura. Pero la misma Sagrada Escritura nos explica las razones de congruencia, las analogías, diríamos, en el plan de Dios, la conexión de unos dogmas con otros. Y entonces, iluminados por la misma palabra de Dios, que al fin y al cabo ha puesto en el hombre una serie de reflejos de su perfección, podemos ver esto. Evidentemente, así como Dios quiso redimir a los hombres del pecado, de esta forma tan misericordiosa de venir a hacerse Dios mismo hombre, para que en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, pudiese Cristo cargar sobre nosotros, sobre él, nuestras culpas. Ya diríamos, puestos en este plan de venir a hacerse hijo del hombre, hijo de David, hijo de Abraham, pues quiso, pues voy a decirlo de una forma un poco chistosa, quiso hacer la promoción de la mujer también, quiso que la mujer también interviniera en la redención, por aquello de que, ya que Eva había sido la que engañó a la que se dejó engañar por la serpiente y engañó a su vez a Adán, pues también María, como decía San Ireneo, es un tema ya muy antiguo, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatada por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Eva, que en hebreo quiere decir madre de los vivientes, se aplica a María. La muerte vino por Eva, por María la vida. Obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero. Así sigo leyendo eso. Por eso no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Enriquecida desde el primer instante de su concepción, con esplendores de santidad en todo singular, la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel por mandato de Dios como llena de gracia. Y ella responde al enviado celestial: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús. Y abrazando la voluntad salvífica de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con él y bajo él, por la gracia de Dios Omnipotente. Con razón, pues, los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Sigue el concilio hablando de la unión que de eso resulta entre la Virgen y Jesús. La unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer término, cuando María se dirige apresurada a visitar a Isabel, es saludada por ella a causa de su fe en la salvación prometida, y el precursor saltó de gozo. Notemos bien aquello que antes decíamos. Su prima Santa Isabel le dice: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Ahora, lo que se le ha dicho de parte del Señor es la redención del mundo. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que Dios te ha dicho, su redención se va a cumplir. O sea, la fe de María abre el camino a la salvación del mundo. En la natividad, cuando la Madre de Dios, llena de alegría, muestra a los pastores y a los magos a su Hijo primogénito, que lejos de disminuir consagró su integridad virginal, cita el Concilio de Letrán de 649, Concilio Romano confirmado por el Papa, que es una definición dogmática de la virginidad de María. Algunos ahora dicen que no está definida. Y cuando ofrecido el rescate de los pobres lo presentó al Señor, ofrecido el rescate de los pobres, los palominos, aquellos, oyó al mismo tiempo a Simeón que anunciaba que el Hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la Madre para que se manifestasen los pensamientos de muchos corazones. Al niño Jesús, perdido y buscado con dolor, sus padres lo hallaron en el templo, ocupado en las cosas que pertenecían a su padre, y no entendieron su respuesta. Mas su madre conservaba en su corazón, meditándolas, todas estas cosas. A mí me gusta mucho esto, que el concilio diga esto, que al fin y al cabo, si lo dice el Evangelio, ¿por qué no lo va a decir el concilio? Que José y María no lo entendieron. Dice: oh, pues si es Inmaculada Concepción, tan santa, ¿cómo no lo entenderían? Pues no vamos a decir que el Evangelio miente, no lo entendían. En esto, Santa Teresita, yo creo que es otro de sus rasgos de doctora de la Iglesia. Es una tontería comenzar a inventarse carismas innecesarios. María no tenía que tener don de lenguas, don de profecía, que más profecía que el Magnífico. Pero Dios no la había llamado para ser una especie de Juana de Arco, que librase el pueblo de Israel, como Judito, como Esther. No le dio dones para que fuese haciendo una serie de cosas que no tenía por qué hacer. Tenía que ser madre de Dios y estarse en su casa tranquilamente, diríamos, en Nazaret, ¿no? Guardando todo en su corazón. No hay que destrozar precisamente la grandeza, como si nos inventásemos que San José, pues el Evangelio dice que lo conoció en sueños, Pero no, que él se le parecieron todo un coro de ángeles, no, que tenía una sabiduría infusa como si fuese el verbo encarnado. Pues no. San José, diríamos, según el Evangelio, estaba todavía más despistado que María, ¿no? Ya expliqué el otro día por qué no, y es muy importante tener en cuenta esto. La orientación de San José era la absoluta docilidad y fidelidad a la gracia. Y con esto bastaba para ser el patriarca del pueblo de Dios, ¿no? Y María, para ser más santa que todos los ángeles y santos juntos, no tenía, pues, ni que tenía que haber estudiado la escuela de Gamaliel como San Pablo, ni que ser una doctora de la Iglesia, como si fuera, ¿verdad? ¿No? Era el trono de la sabiduría, que más sabiduría que ser madre del verbo encarnado, ¿no? Ya está, y esto nuestro Señor lo hace así. Dice que no entendieron su respuesta, pero su madre conservaba en su corazón meditándolas todas estas cosas. Lo cual el Evangelio hace a San José el homenaje de humildad, y ni siquiera decir eso, que se supone que también pensara, ¿no? Piadosamente se puede pensar que también pensaba algo San José, pero el Evangelio no dice que pensase nada, nunca dice que dijo nada ni que pensase nada, solo dice que hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. Es lo único que dice San José del Evangelio. Vaya, explica cosas concretas que hizo, dice que era justo. En la vida pública de Jesús, su madre aparece significativamente ya al principio durante las nupcias de Caná de Galilea. Movida a misericordia, consiguió por su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías. No había llegado su hora y María, pues, se lo hizo hacer, según la letra del Evangelio. En el decurso de la predicación de su hijo, recibió las palabras con las que, dice aquí una cosa muy notable, también está muy bien que se atreva a decir eso. En el Evangelio hay unas escenas muy notables en que los parientes de Jesús, los primos, aquellos de Nazaret que no creían en él y que más bien vigilaban que no metiese la pata, fueron a ver, de quitarle de... estaban predicando y fueron a vigilar que no se pasase, diríamos, ¿no? Y querían sacarle de la multitud. Y María, que Lagrange lo comenta muy bien, María, que no dice el Evangelio que fuera a sacar a Cristo de la predicación, sino que fue con los primos estos, también fue. Bueno, dice la madre, pues también fue. A ver qué pasaba. Los otros querían hacer callar a Cristo porque decían que estaba loco. María no pensaba, claro, que estaba loco. Pero fue con estos parientes a ver qué pasaba. Dijeron, aquí están tus hermanos, o tu madre. Y entonces es cuando Cristo dijo que, mirando a los que estaban con él, dice, los que oyen la palabra de Dios, estos son mi madre y mis hermanos. Y dice aquí que María aceptó estas palabras con las que, es lo mismo que le había dicho en el templo, yo me ocupo de lo que está al servicio de mi padre, elevando el reino de Dios por encima de todos los motivos y vínculos de carne y sangre, proclamó bienaventurados a los que oyen y observan la palabra de Dios. Y dice el concilio, como ella lo hacía fielmente, claro, el Evangelio ya lo ha dicho, que lo hacía fielmente. Así también la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz, en donde no sin designio divino se mantuvo de pie, se condolió vehementemente con su unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, y por fin fue dada como madre al discípulo por el mismo Cristo Jesús moribundo en la cruz, con las palabras, mujer, he aquí tu hijo. Como quiera que pluga Dios no manifestar solemnemente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés perseverar unánimemente en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los parientes. Y a María, implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con su sombra en la Anunciación. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de la vida terrena, es la fórmula de Pío XII de la definición de la Asunción, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celeste, enaltecida por el Señor como reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del pecado y de la muerte. O sea, que habla de la Asunción y de la realeza de María. Y después de esto, el concilio, ya después de haber presentado este papel de María en la historia de la salvación, habla de la Virgen María y la Iglesia. Es único nuestro mediador según la palabra del apóstol, porque uno es Dios y uno es el mediador de Dios y de los hombres, Cristo Jesús, hombre que se entregó a sí mismo como precio de rescate por todos. Pero la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta mediación única de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. Porque todo el influjo salvífico de la bienaventurada Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Antes decíamos que es muy congruente que Dios ha querido promover a la mujer, pero porque quiso, no se trata de que no tuviese más remedio que hacerlo así, diríamos, ¿eh? Entonces decimos, oh, condicionamos la manera como Dios tenía que redimirnos. No, no, explicamos cómo lo quiso hacer y lo agradecemos, ¿eh? Como que Dios nos ha dicho que lo quiso hacer por eso, para asumir a la mujer y semejar a la que Adán y Eva, pues el nuevo Adán y la nueva Eva, pues sabemos por qué lo hizo. La mediación de María se apoya en la mediación de Cristo. Depende de ella totalmente y saca de aquella toda su virtud. Y lejos de impedirla, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo. O sea que la mediación de María y el reconocer nosotros la mediación de María no impide el cristocentrismo, diríamos que dicen ahora. La bienaventurada Virgen, predestinada desde toda la eternidad para Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la esclarecida Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad ardiente en la restauración de la vida de la gracia en las almas. Por tal motivo es nuestra madre en el orden de la gracia. Mediación. Aquí habla de este título, pone aquí la traducción castellana, esto que acabo de leer es la maternidad espiritual de María. Ahora sigue la mediación. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Ahora yo aquí me interrumpo un momento y hago un inciso que puede, vaya, de alguna manera es marginal hasta cierto punto. Esto... hace unos tiempos escribimos en Cristiandad escribía un artículo de una conferencia que di en San Sebastián en que hablaba del mito de la novedad anticristiana, pero es un mito anticristiano porque todo el cristianismo es el Nuevo Testamento y toda la gracia es la renovación del hombre según Dios. Y entonces en el Apocalipsis, en donde habla continuamente de este aspecto de novedad de la gracia, se dice una cosa que voy a leer ahora porque hace entender mejor esto que estaba ahora comentando. El Apocalipsis, como sabéis, comienza por unas cartas a las siete iglesias. Y en la penúltima, la sexta carta, se dice así: al ángel de la iglesia de Filadelfia le escribe: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Sé tus obras, he aquí que di ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza y guardaste, en el sentido de no echarlo al cesto, mi palabra. En el texto griego, guardaste, en el sentido de no tirar un polvo al cojo. Dice, sé tus obras, no dice que sean buenas ni malas. Dios sabe las obras de esta iglesia de Filadelfia. He aquí que doy ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza y no echaste mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí que daré de la sinagoga de Satanás, de entre los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí que haré que vengan y adoren ante tus pies y sabrán que yo te amé, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré en la hora de la tentación que habrá de venir en el mundo universo a tentar a los habitantes de la tierra. He aquí que vengo pronto. Guarda lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y no será arrojado fuera nunca más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, habla Cristo, nombre de mi Dios, Padre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Jerusalén Nueva, que desciende del cielo, de mi Dios, y el nombre mío nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, esto yo no voy a comentarlo, porque además en el Apocalipsis está dicho: maldito el que añada algo a este libro que no está dicho, o sea que si uno se equivoca está perdido, ¿eh? Y hay del que le quita cosas, o sea que el que no dice lo que el Apocalipsis dice, dice menos que lo que Apocalipsis dice, diríamos, pues muy mal también, ¿eh? O sea, puestos a no interpretarlo, pero yo creo que si Dios le da a sentir algo a uno, algo siente y algo, algún bien saca, porque la palabra de Dios, todo, dice San Pablo, que está escrito para enseñarnos y para que tengamos paciencia y esperanza. Por tanto, es imposible que no se saque nada de leer esto, ¿eh? Dice aquí: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Pues Dios nos haga partícipes de esta bendición y leamos y oyamos las palabras de esta profecía, ¿no? Ahora, yo, en plan confidencial, meramente personal, se me ocurre que en pocas líneas sale tres veces la palabra nuevo, el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Jerusalén Nueva, y le pondré mi nombre nuevo. Claro, esto, de cualquier manera que se entienda, ya sé, a veces el Apocalipsis hay una serie de herejías que lo han entendido como una tercera edad, un evangelio nuevo del Espíritu Santo, etcétera, no, una cosa que precisamente en nombre de esto han derogado el Nuevo Testamento. Este nombre nuevo, en todo caso, tiene que ser una cosa que esté ya aquí, esté aquí en los evangelios, y que lo haya traído Cristo. Pero aquí habla Dios y Cristo, mejor dicho, porque el que habla de mi Dios, que es Dios Padre, dice: ve los siete candelabros, y en medio de los siete candelabros un hijo del hombre vestido de poder y precinto de etcétera, su cabeza blanca y sus cabellos etcétera, tenía siete estrellas en su mano derecha y en su boca una espada, y su cara como sol, y cuando le vi caí a los pies, etc. Y le dijo, San Juan se postra ante él, puso este hijo del hombre que está ante los siete candelabros de la visión, pone su derecha sobre San Juan y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, vivo y morí, y soy viviente en los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, etc. Por tanto, el que habla es Cristo. Y Cristo dice esto: le daré mi nombre nuevo. Y esto ya sale en otras cartas, ya sale otra vez, dice: le daré, antes he dicho, nombre nuevo que solo sabe el que lo recibe. O sea que por dos veces, por lo menos en este capítulo segundo del Apocalipsis, dice Cristo que da a aquellos a quienes se lo da un nombre nuevo, los cristianos, los de su iglesia. Entonces, claro, estos nombres nuevos no pueden ser nombres más que los que estén, digamos, en la misma revelación de Cristo dados, pero son nuevos siempre. Siempre es nuevo. Es nuevo comulgar, es nuevo el bautizo de un niño, no falta nada más, ¿no? Es nuevo la extremación, es nuevo la muerte, es nuevo, pues, la confesión, todas son novedades continuamente, ¿eh? Es nueva la acción de la gracia en nosotros. Por tanto, así se debe celebrar siempre, como el gozo de una novedad. que viene de Dios, que nunca se envejece. Lo que se envejece es lo finito, es lo temporal y lo humano, pero lo divino. Todo es lo mejor, se envejece como vestido viejo, dicen, ¿eh? Y yo soy siempre permanente y eterno y joven. Esto está siempre fresco y joven, esto que Dios nos da. Ahora bien, estoy pensando qué nombre nuevo podríamos pensar que en nuestros tiempos podría querernos dar Dios a los hombres. Nombres nuevos. Por ejemplo, un nombre nuevo que solo conocen los que lo reciben y que habla antes San Juan. Aquí no dice que los conozcan solo que lo reciben, sino que los da a los que vencen la tentación. Ahora, pues ya, sin pretender interpretar concretamente el texto de Apocalipsis, pero tenemos que pensar que sí, que en unos momentos dados, en la iglesia, en unos santos, en unas actividades o actitudes, se aparece con nueva luz algo que está en la nueva alianza y aparece como una novedad siempre esto que Dios comunica. Qué duda cabe que, por ejemplo, en los místicos o los religiosos de vida contemplativa, ¿no?, y en los grandes santos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, etc., aparece como el nombre nuevo de el alma cristiana como esposa de Cristo, que solo lo contiene el que lo recibe, que solo lo comprende el que lo recibe. Leyendo San Juan de la Cruz no se queda pasmado, que es un nombre nuevo. ¿Qué nombre nuevo podríamos pensar que todos los que tengamos fe en la Iglesia y venzamos la tentación podemos tener en nuestros tiempos? Lo digo porque tiene que ver con comprender la devoción a María tal como ahora se está revelando en la Iglesia de Dios cada vez más. A mí me parece que un nombre nuevo, que ya está en el Evangelio, es el nombre de hermanos de Cristo. Nosotros somos siervos de Cristo. Evidentemente Cristo, somos siervos, y el nombre del Señor es el Señor, Kyrios, el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Jesucristo, Señor nuestro. En el símbolo hablamos de Cristo como Señor. Nosotros somos sus siervos. Qué duda cabe que este es el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de San Pablo, el lenguaje de San Juan, el lenguaje de la liturgia, de los símbolos, del lenguaje cristiano. Los andaluces, un poco enfáticos, tienen crucifijos, a que les llaman Nuestro Señor del Gran Poder, ¿no? Cofradía de Jesús del Gran Poder, Nuestro Padre Jesús, Nuestro Padre Jesús, del Gran Poder, siendo sobre todo a Cristo como Dios, ¿no?, y Padre nuestro, nosotros hijos de Cristo, en el sentido de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestro Señor. Entre decir Jesús es nuestro Padre del Gran Poder, es nuestro Señor, el Rey del Universo, o decir Jesús es mi esposo, como dice Santa Teresita, que hace una participación de boda entre Teresita y el Hijo del Dios Padre. ¿Recordáis, verdad? Pues no es que sea contradictorio, pero en fin, no todos hemos comprendido esto y hemos alcanzado esta unión de matrimonio con Dios. Ahora bien, dijo Cristo, precisamente en el mismo momento que hablaba de su mandato nuevo, ahora ya no os llamaré siervos. Y no es que el ser en aquel momento que va a morir y a triunfar en la cruz por la muerte y a resucitar y a quedar constituido en plenitud de poder Señor, no es que vaya a renunciar a su soberanía, pero dice, no os llamaré siervos sino amigos. Es un nombre nuevo, es el de amigo. Un nombre nuevo es el de esposa de Cristo para el alma cristiana, y un nombre nuevo es el de hermano de Cristo. Evidentemente, para comprender la devoción a María del Concilio Vaticano II, va muy bien pensar que somos hermanos de Cristo. Que somos hermanos de Cristo. Y el Concilio, en la Constitución sobre la Iglesia, ha dicho esto. El Hijo de Dios, encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en nueva criatura, superando la muerte con su muerte y resurrección. A sus hermanos, reunidos entre todas las gentes, los constituye místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Esto dice el Concilio Vaticano. Habla de nosotros, los hombres, dice sus hermanos. ya sabéis que el Evangelio dice: voy a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y dice aquí la Epístola a los Hebreos: pues el que nos santifica y los que son santificados, de todos omnes ex uno, todos vienen de uno, por cuya causa no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre. Cristo dice a Dios Padre: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y esto el autor de la Epístola a los Hebreos, San Pablo, lo pone en boca de Cristo, hablando a Dios Padre: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia, de la asamblea de los de mis hermanos, te alabaré, etc. O sea, que para entender la devoción a María, tal como aquí la dice, tenemos que pensar en este nombre nuevo que nos ha dado la encarnación. Somos hermanos del Hijo de Dios, hecho hombre. Porque la encarnación nos hace hijos de Dios, y porque además Él se ha hecho hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Adán, y se ha hecho uno de nosotros. Entonces dice el concilio: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Una vez recibida en los cielos, no dejó su oficio salvador, sino que continuó alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por su amor maternal, cuida de los hermanos de su Hijo. Concilio, ya lo he dicho antes, que Cristo convoca a sus hermanos en su cuerpo místico. María cuida de los hermanos de su Hijo. Este padre Chaminade, que escribimos en Cristiandad, esta devoción de hijos de María, la ve de esta manera: con Cristo somos hijos de María. ¿Recordáis, verdad? Los marianistas, Por su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, peregrinantes y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado, hasta que sean llevados a la patria feliz. Por eso la bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, etc. La bienaventurada Virgen, por el don y prerrogativa de la maternidad divina con la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y dones, está unida también a la Iglesia, como tipo de la Iglesia, como enseñaba San Ambrosio, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, María, la Iglesia de Cristo es Madre, nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia, y María es nuestra Madre. La bienaventurada Virgen María la precedió, María es antes que la Iglesia. En ella nace Cristo, cabeza, y de ella místicamente nace el cuerpo místico de Cristo. Por esto, como decía San Agustín, citó el Papa Pío X en la encíclica del Centenario Inmaculada, somos hijos de la Iglesia porque nacemos místicamente en el seno de María. María es la madre de la Iglesia, y en este sentido la Iglesia es el seno místico de María, en el cual somos engendrados miembros de Cristo. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como nueva Eva, prestando fe, no adulterada por duda alguna, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos. Vuelve el tema. A saber, los fieles, a cuya generación y educación coopera con materno. O sea, María, madre de Jesús, es madre de los hermanos de Jesús, madre de nosotros, hechos hermanos de Cristo. Por tanto, la fecundidad de la Virgen, esta fecundidad física, diríamos, al nacer Jesús, el Verbo encarnado, y fecundidad mística al engendrar a los miembros del cuerpo místico de Cristo, es el ejemplar, diríamos, en el plan de Dios, que en la Iglesia se imita, diríamos, esta fecundidad de María. Y por tanto la Iglesia tiene que vivir toda ella de la imitación de estas virtudes de María. Mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles en cambio se esfuerzan en crecer en la santidad venciendo el pecado. Por eso levantan sus ojos a María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola en la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra más profundamente en el sumo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su esposo. Porque María, que habiendo entrado íntimamente en la historia de la salvación en cierta manera en sí una y refleja las más grandes exigencias de la fe, mientras es predicada y honrada, atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo. La Iglesia se asemeja a María, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, buscando y obedeciendo en todas las cosas la voluntad divina. Por lo cual, también en su obra apostólica, con razón la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. Entonces, a partir de aquí, el Concilio dedica un último párrafo al culto. Voy a leerlo todo y termino con esto. María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada por sobre todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, es con razón honrada con un culto especial por la Iglesia. En efecto, desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles en todos sus peligros y necesidades acuden con sus súplicas. El Subtuum Presidium Confugimus, que es antiquísimo, en Oriente. Especialmente, desde el sínodo de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y el amor, en la invocación e imitación, según las palabras proféticas de ella misma: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso. Una profecía más grande que esta no se puede dar, más profecía. Este culto, pero María no tenía que hacer como Isaías o Jeremías para cumplir su vocación profética, ¿eh? Esto lo dijo hablando con su prima, los evangelistas nos lo dijeron. Ha sonado esta palabra más que todos los que hablaban en las plazas públicas, ¿no? Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, aunque es del todo singular, difiere esencialmente del culto de adoración que se rinde al Santo, a Dios Santo, y contribuye poderosamente a este culto. Pues las diversas formas de la piedad hacia la Madre de Dios, que la Iglesia ha probado dentro de los límites de la sana doctrina y ortodoxa, según las condiciones de los tiempos y lugares, y según la índole y modo de ser de los fieles, hacen que mientras se honra a la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, y en quien tuvo bien el Padre que morase toda la plenitud, sea mejor conocido, más amado, más glorificado y mejor cumplidos sus mandamientos. El Sacrosanto Concilio enseña en particular y exhorta al mismo tiempo a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente el culto, especialmente litúrgico, hacia la Bienaventurada Virgen, como también estimen en mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, o sea, no litúrgicas, recomendadas en el curso de los siglos por el Magisterio. Los que defendían el rosario hasta hace unos meses, hace unas semanas, tenían que decir esto, que la Iglesia dice, no dice que recomienda el culto exclusivamente litúrgico, que pone en guardia contra el culto no litúrgico como si fuese malo, sino que dice principalmente litúrgico, siempre la liturgia ha tenido la mayor importancia en el culto, claro está. Y también estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad recomendados en el curso de los siglos por el Magisterio. Claro, como que el rosario había sido recomendado tantas veces por el Magisterio, evidentemente se podía invocar el Concilio para decir, veis, la Iglesia quiere que después del Concilio se siga rezando el rosario, lo cual prácticamente quedó una minoría que lo decía, pero ahora Pablo VI ha hecho todo un documento recomendando el rosario, ¿eh? O sea que parece que la cosa está clarísima. Y que observen religiosamente aquellas cosas que en los tiempos pasados fueron decretadas acerca del culto de las imágenes de Cristo, de la Bienaventurada Virgen de los Santos. Y cita el Concilio que condenó los iconoclastas, es decir, los que dicen que no tienen que haber imágenes. Asimismo, exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la Divina Palabra que se abstengan con cuidado, tanto de toda falsa exageración, como también de una excesiva estrechez de espíritu, al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores, y de las liturgias de la Iglesia bajo la dirección del Magisterio, ilustren los dones y privilegios de la Bienaventurada Virgen, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Recuerden, pues, los fieles que la devoción, etcétera, etcétera, procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Y termina con esto que voy a leerlo. Entre tanto, la Madre de Jesús, María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo de Dios peregrino. Entre tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el siglo futuro, así en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, antecede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza segura y de consuelo. Ofrece gran gozo y consuelo para este sacrosanto sínodo el hecho de que tampoco falten entre los hermanos separados quienes tributan debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales, que corren parejos con nosotros por su impulso fervoroso y ánimo devoto en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas insistentes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente en las primeras oraciones de la Iglesia, ahora también ensalzada en el cielo sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en la comunión de todos los santos, interceda ante su Hijo, para que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el nombre de cristianos como los que todavía ignoran al Salvador, sean felizmente congregados en paz y concordia en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santa e Indivisa Trinidad. Entonces, todas y cada una de las cosas que esta constitución dogmática han sido consignadas, han obtenido el placer de los padres, y nos, en virtud de la potestad apostólica nos confiada por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, aprobamos, decretamos y estatuimos en el Espíritu Santo, y ordenamos que lo establecido por el Concilio se promulgue para gloria de Dios. El 1 de noviembre 1974. Vamos, esto es el capítulo último de la Constitución de la Iglesia, que, como veis, pues es una preciosidad, y hay mucha doctrina, muchas cosas, las referencias patrísticas y hay muchos textos. Cita, si me permitís, para que veáis un momento, voy a leer las citas, algunas de las citas que hay aquí. El Credo, el Concilio de Éfeso, el de Calcedonia, el Constantinopolitano II, el Canon Romano, San Agustín, una locución de Pablo VI, San Germán de Constantinopla, San Anastasio de Antioquía, San Andrés de Creta, San Sofronio, San Ireneo, San Epifanio, San Jerónimo, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, el Concilio de Letrán de 649, el Papa San León, otra vez el Concilio de Calcedonia, Pío XII, Mystici Corporis, Pío IX, Bula Ineffabilis, Pío XII, San Juan Damasceno, San Germán de Constantinopla, San Modesto de Jerusalén, Pío XII, San Andrés de Creta, San Juan Damasceno, Cloyken, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, una encíclica de León XIII, otra de Pío X, otra de Pío XI, una locución de Pío XII, otra locución de Pío XII, San Ambrosio, San Pedro Damiano, Godofredo de San Víctor, Geroidus Reich, San Ambrosio, San Agustín, el San Pedro el Venerable, San Isaac de Estrella, la oración subtum presidio, el Concilio II de Nicea, el Concilio de Trento, una encíclica de Pío XII, otra encíclica de Pío XI y la Fulgens Corona de Pío XII. Estas son las citas que hay en este documento. Hay una cantidad de referencias y de cosas, y sin contar las citas de la Biblia, que están puestas entre paréntesis, no en nota, pero entre paréntesis está lleno de referencias a la Biblia para explicar esta doctrina tan bonita. Como veis, la manera de presentarlo, el misterio de María en relación con la Iglesia, está pensado de esta manera, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que María es la madre de la cabeza y del cuerpo, y por tanto, como lo es en el nacimiento de Cristo, lo es también en toda la economía de la redención y en la distribución de la gracia, y por tanto, por su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, o sea que somos hijos de María porque hemos sido, porque Cristo es hecho nuestro hermano y quiere que seamos con Cristo hijos de su madre, que de ella nazcamos la vida de la gracia. Esta es la manera de ver, que es, ya digo, es un poco de San Luis María Griñón de Montfort, la del padre Chaminade, la de Santa Teresita del Niño Jesús, esta devoción filial a María, sintiéndonos que Cristo es hecho hermano nuestro, que ha querido que fuésemos una cosa con él, por tanto hacemos de la misma madre. Y después considerar a María, que ciertamente, como sabéis, en tantos lugares de la liturgia, textos de la Biblia que se citan así, la liturgia maneja textos que pueden referirse tal vez directamente a Sion, la ciudad de Jerusalén del Antiguo Testamento, como tipo de la iglesia, los aplica a María. Le llama Nueva Jerusalén, le llama Sion, le llama Hija de Sion, le llama Ciudad Santa, María. Han sido dichas gloriosas cosas de ti, Ciudad de Dios, que se dice la Biblia de Jerusalén, que se aplica a la iglesia, en cuanto Jerusalén antiguo es el tipo de la iglesia de del pueblo del Nuevo Testamento, y se aplica a María. María, por tanto, está vista como el ejemplar en el plan de Dios de la iglesia. Toda la iglesia es una prolongación, diríamos, del nacimiento de Cristo, de María, y es nuestra madre, y María, y la iglesia madre nuestra es imagen de María, la madre de Cristo. Bueno, pues ya está. El otro día seguiremos con lo mismo de Pablo VI y otras cosas. Seguiremos en general el libro de Royo Marín, lo decía, para que este mes de mayo tenga una utilidad para nosotros de formación mariana y mariológica.